dar la bienvenida al representante, ¿no? El tipo que trae invitados. Ahora es un nuevo rol. Carlos Danza, ¿cómo le va? Buen día. Sí, porque el mobilero no me gustaba, no, así que el trae invitado. Sí, mobilero como mucho esfuerzo, que este está bien, de vez en cuando cae con alguien. Cuéntenos con quién vino, ¿lo presenta? Buen día, bueno, venimos con un amigo que nosotros hicimos una gira con Pachi hace poco tiempo por el sur, estuvimos en Bolsón, y bueno, en el camping que paramos, en uno de los lugares que paramos, estaba Federico, un tocayo tuyo, y me llamó la atención el que lo había hecho todo al camping y había cosas interesantes como la energía para calentar agua, lo que uno busca siempre acá en estos lugares, como hay muchas coincidencias. Y bueno, y había una cocina que estaba al exterior de caño que se llama Las Rockets, mucha gente las conoce, que llevan poca leña, economiza leña con leña chiquita, leña de esa que anda por ahí dando vuelta, ¿no? Sin tanto esfuerzo, ¿no? Claro. Y bueno, le pusimos la Roque Fede, como él se llama Fede, porque coincidimos en las primeras charlas cuando nos estábamos conociendo de buscar una vida tranquila, como él había hecho una coincidencia en ese tiempo que se fue para el sur, y nosotros, uno que se ha venido hace tantos años para acá buscando un cambio de vida más sencilla. Sí, más eficiente. Y además, bueno, si algo tenemos que aprender de la gente que se fue al sur es cómo calientan, ¿no? Totalmente. Sí, a ver cómo es la cosa. ¿Cómo le va, Fede? Buen día. Bien, buenos días. Bienvenido, ¿eh? Buen día, tocayo. Bueno, ahí está, muy bien. Y a la gente que nos escucha, buenos días también. Bueno, contanos, Fede, de esto, a ver, para la gente que no tiene idea, ¿de qué se trata? Vamos a empezar por ahí, por la Rocket, porque seguramente el que empieza con alguna de estas herramientas de energías, vamos a decirle, tradicionales, porque estas son las tradicionales, no son las alternativas. Sí, está bueno. Después empieza a buscar, digo, es sí, un por bicho eso que, le que pusimos, pica, ¿no? Disculpad, que te corté, le habíamos puesto al carterito que hicimos un flyer, alguien que nos ayudó, antiguas energías nuevas, le pusimos como. Sí. Como que eso siempre estuvo, a veces se tapa por una intención. El futuro está adelante, ya lo decían los viejos antiguos. Después uno desea comprarse el termotanque que sale carísimo, ¿viste? Y nos olvidamos de que lo podemos, el termotanque solar me refiero, y nos olvidamos que también lo podemos hacer en forma sencilla sin tener un gasto tan grande. Claro. Por eso estaría, bueno, él te va a contar, pero la intención es que cuando digamos el lugar es que nos juntemos, no sé, esta cocina va a ser un disparador, ¿no? Que la vamos a hacer, pero va a ser un disparador de esa charla. Ah, entonces un taller de clandestinidad alternativa, no, de disparadores de viejos llegados al barrio. Era con el Escucha al Rocket, eran disparadores. No, sí. Bueno, contanos un poquito de la Rocket, a ver qué es. Bueno, no, yo te digo, el tema es que hoy por hoy y la mayoría de la gente maneja internet hoy en día, así que más o menos, el que más y el que menos ya tiene un conocimiento, ¿no? Lo que se me presentó a mí es que, bueno, con el tema de que yo estoy atendiendo un camping y hay momentos en que la parrilla, la cocina, está todo ocupado. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para seguir brindando comodidad a la gente que llega al camping, ¿no? Ahí me acordé de que había visto la cocina Rocket. Y bueno, digo, voy a hacer una. Hice la tradicional. Resulta que llega una familia con algo que está de moda hoy, que le llaman la plancheta, que es como una fuente de horno, pero con un chapón más grueso, digamos, ¿no es cierto? Para hacer principalmente carnes y verduras ahí al fuego, ¿no? ¿Y qué pasó? Le gustó la cocina y nomás al toque puso la plancheta sobre la cocina Rocket, pero la cocina Rocket, que se hace con un caño 100-100, un caño estructural de 10 centímetros por 10 centímetros, le cocinaba al medio y las orillas quedaban crudito, claro, ¿no es cierto? Entonces ahí se me ocurrió inventarle una especie de Y ahí arriba. Entonces se convirtió en dos hornallas. Para la plancheta funciona bien. Asimismo, si querés, que yo ir preparando el guisito y calentar la pava al lado, también tenés esa posibilidad al ser dos hornallas, ¿viste? Bueno, Carlos llegó, también conoció ese inventito mío, que no sé si es mío o si ya alguien lo había hecho, pero a mí se me ocurrió y lo hice, ¿no es cierto? No me considero el inventor, a lo mejor ya estaba, pero bueno, a mí se me ocurrió hacerlo. Bien, entonces vemos que funciona lindo. Y el tema es que, por ejemplo, en el camping hay mucha poda todos los años, que hay que ralear un poquito las ramas porque crece mucho, principalmente tenemos sombras de sauce, entonces las ramas van bajando por el crecimiento y el peso que forman. Y me parece feo quemar todo eso, entonces aprovechamos ahí la cocina Rocket para utilizarlo, claro, ¿cierto? No desperdiciarlo. Y veo que acá también hay mucha ramita por todos lados que se puede aprovechar, así que bueno, la idea es esa, que nos juntemos para hacer... Esa es una de las cositas, ¿no es cierto? La cocina Rocket, pero hay tantas cosas. Claro, porque estas son, así como se le ocurrió a él esto, se van mejorando, son tecnologías que no están uniformadas, claro, que cada uno le ha metido alguna innovación. Exactamente. Sí, está bueno, ¿eh? Esto para el que se empezó a interesar, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo es la cosa? Va a ser mañana de mañana a las 10 horas en el Salón Vecinal del Barrio El Faldeo, calle Comandante Guevara, ex 11, al lado de la bomba de agua. Uh-huh. Ex-11, ya cambiamos los nombres. Y mirá, el amigo Stud, que ya partió, no sabemos cómo, él bregaba que esa calle se llamaba así. Y no sé cómo, pero él tenía el documento de ese nombre de la calle. ¿Que era? Ricardo Stud. Ah, sí, pero ¿qué? ¿Cómo era el nombre de la calle? 11. Ah, 11 le puso. No, ahora. Es Comandante Guevara. Él en su documento decía, Ricardo, tu domicilio, calle Comandante Guevara. Claro, sin número. Pero quedó el cartelito ahora, está el cartelito. Sí, por eso en honor a Ricardo le pusimos los cartelitos. Está bien, muy bien. Bueno, la está bautizada, ya está. Claramente. No, yo para saber, porque me sonó. Y aparecen los cartelitos, ¿viste? Aparecen los flyers de las sí, actividades, en varios aparece. Algunos no se animan, dicen que es demasiado, qué sé yo. Claro. ¿Dónde vivís? En la calle Comandante Guevara. Vienen amigos, a veces sacan fotos ahí. Sí, bueno. Pero bueno. Entonces el taller es mañana a las 10. A las 10 horas. A partir de las 10 horas, ¿no? Invitamos a todos los que tengan la inquietud, también a herreros que quieran llevar herramientas. Por eso damos un teléfono por si quieren consultar. Va a ser a la gorra, la gorra no se dice más, al sombrero consciente, mucha gorra, decía la otra vez un muchacho que sí, hacía trabajo en la calle, entonces le pusimos al sombrero consciente. Bien. Y va a ser mañana sábado, ahí que funciona el mercadito todos los sábados, ahí mismo, ¿no? En el salón vecinal. ¿Van a fabricar una? Vamos a fabricar una cocina. Ya aparecieron gente que va a llevar una soldadora, otra que va a llevar electrodo. ¿Y qué, a qué teléfono? 3548. Sí. 580334. Y ese es teléfono claro que pueden llamar, un mensaje. Y si no, podemos dejar un WhatsApp, Fede, si quieres dar por WhatsApp. 2944-108129. Ese por WhatsApp. Bien. Y seguramente que lo vamos a continuar el domingo, pero vamos a acordar con la gente que vaya y cómo hacemos en los horarios del domingo. Por lo pronto, ya para juntarnos, es mañana a las 10 horas ahí en El Faldeo, en el salón vecinal. Perfecto. Buenísimo. Bueno, una linda oportunidad para, de paso, compartir a lo mejor alguna ocurrencia como la que tuvo Fede, claro, de algún otro, y decir cómo la vamos mejorando. Y hubo coincidencias, no solamente de... Hay un señor que... el papá de una chica que está ahí en el barrio, que está con pareja con Ezequiel, y él hace poco tiempo, como era colectivero, se fabricó una casa rodante, tiene más o menos nuestra edad, así de esa generación, y atrás de su colectivo se lleva al taller de herrería y va a ir también. Uy, qué bueno. Está ahí a media cuadra de casa, así que bueno. Y llevar algún otro material, los caños y eso, ¿no se va a hacer con los que hay? Si alguno quiere llevar el material ya para hacerse una, porque estimo que va a haber un par de soldadoras, así que... O si sea, alguien... se puede hacer y llevar y de trasladable. Lo principal es el caño ese que le dicen, sí, 100%, claro, caño estructural o de 10 por 10 centímetros. Bien. Caño 100-100. Sí, eso con 1,50 m alcanza para hacer la cocina. Perfecto. Y muchas ganas de soldar. Eso. Bueno. Bueno, y alguno que lleve el termo también, ¿viste? Claro, porque si porque somos todos soldados en la cocina hace falta, ¿viste? Y algunas cosas más porque no va a agarrar el mediodía. Claro. Ahí está. Bueno, pues está el mercado ahí, que hay gente que lleva sus cosas, claro, para ofrecer. Para tirar algo después ahí al fueguito y probarla. Totalmente. Bueno, gracias, Carlos, gracias, Fede. No, gracias a ustedes. Gracias, bueno, acá. Continuamos aquí entre mate y mate hasta las 12. ¿Eh?